El sonido G, representado por las letras G y GU. La letra G se pronuncia G delante de las vocales A, O, U. Por ejemplo, gato, goma, gustar. La letra G más la vocal U se pronuncia G delante de las vocales E, I. La U no se pronuncia. Por ejemplo, guerra, guitarra. Escucha y repite. Gusto, gusano, gas, lago, gorila, gafas, Miguel, gato, ganar, pagar, guitarra, guerra, seguir.